mujer cenaguera, firme ante cada batalla. Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en conmemoración a la lucha por su participación dentro de la sociedad, la emancipación y su desarrollo íntegro como persona. Ellas, entre sus inmensas virtudes, tienen el mágico placer de dar vida, la responsabilidad de criar a sus hijos, ya sean sola o en compañía, asumiendo un rol importante en la sociedad, llevando a la par el trabajo y el hogar. Nuestra historia es pródiga en figuras femeninas que se distinguieron por su amor infinito a sus hijos y a la patria. Entre ellas sobresalen Mariana Grajales, Rosa Lavallamesa, Melba Hernández, Celia Sánchez y Vilma Espín. Hoy, muchas se destacan en diversas profesiones y las mujeres cubanas son ejemplo de ello, sobre todo en el campo de la salud, donde desempeñan un papel protagónico en el enfrentamiento a la COVID-19 desde el mes de marzo del 2020 hasta la fecha, en ardua lucha por proteger a todos los que habitamos esta isla. En la Ciénaga de Zapata, las trabajadoras de este sector han jugado y juegan un rol decisivo en esa tarea, asumiendo con valentía cada orientación para evitar contagios del nuevo coronavirus, aplicando pruebas de PCR en diversas comunidades, poniendo en riesgo su vida y asegurando las atenciones primarias de salud para toda la población. Desde la enfermera del cuerpo de guardia, la técnica en laboratorio, la encargada de la limpieza, las doctoras, farmacéuticas, oficinistas, estomatólogas o cocineras, conforman un batallón de mujeres dispuestas a darlo todo por esta causa. Es una fecha para reconocer a todas las mujeres del planeta, en especial a las cubanas, en todas sus profesiones, por el incalculable valor que significan en nuestra sociedad. Válido sería dedicarles cada día un fragmento de la canción de Ricardo Arjona cuando utiliza en su estribillo «Mujeres, ¿qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué habría pintado Picasso si no existieran musas como ustedes?». Para este espacio, Kenia Otaño Fundora. Mujeres, lo que nos queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes.